en Panamá. La gran cantidad de lluvias de los últimos días dejan cerca de 3.000 personas afectadas por inundaciones en diversas regiones de Panamá. Damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. De acuerdo con el reporte de las Fuerzas de Tarea Conjunta de la República de Panamá, que realizaron un monitoreo por las zonas afectadas por inundaciones debido a los fuertes aguaceros que caen sobre el país. Las cifras estimadas de afectados por causa de las inundaciones se calculan ya aproximadamente en 3.000. Pedazos de bloques, paredes y muchos enseres colocados en las afueras de las residencias era el escenario que se observaba en medio de un día que transcurrió totalmente nublado en la ciudad capital de Panamá. En el caso de San Miguelito, se calcula que las inversiones para reparar los daños de las viviendas afectadas podría llegar ya a 13 millones de dólares. Mario Cham, subdirector del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, hace un balance de esta situación. Aproximadamente unas 250 situaciones o casos se dieron en toda la ciudad capital, arrojando así más o menos aproximadamente unos 200 casos de afectaciones por vehículos inundados, 40 casos de deslizamientos de tierra, unos 1.000 personas afectadas por las inundaciones y aproximadamente unos 12 árboles caídos en vías y en demás estructuras en la ciudad capital. Nosotros pues hemos enfocado pues el trabajo ahorita en estos momentos a realizar evaluación de daños en estos puntos para entonces inmediatamente el gobierno central va a canalizar toda la ayuda humanitaria a las personas afectadas. La alcaldía de Panamá instaló una mesa técnica que la integran los estamentos e instituciones de gobiernos, componentes y aquellas empresas que serán llamadas para hacer los correctivos a este problema. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.